el secreto que era nuestro nos lo están gritando. Aquella casa que era nuestra nos la están robando. Aquella soledad contigo se me está olvidando. Estamos queriendo volar y estamos presos. Cambiamos un trozo de pan por unos versos. A veces queremos llorar y no podemos. A veces queremos hablar y estamos lejos. Es la verdad de nuestra profesión. Hay que vivir siempre de buen humor. Hay que cantar poniendo el corazón. Pero ¿a quién le preocupa en realidad si eres feliz o no? Aquel camino que era nuestro lo pisaron tantos. El mundo que soñamos juntos se durmió esperando. La imagen de un amanecer se me está borrando. Pero hay que soñar y vivir. La vida empieza. Los sueños no pueden morir en la maleta. El tiempo de ayer volverá a nuestra casa. El sol que se oculta saldrá otra mañana. Es la verdad de nuestra profesión. Hay que vivir siempre de buen humor. Hay que cantar poniendo el corazón. Pero ¿a quién le preocupa en realidad si eres feliz o no? Es la verdad de nuestra profesión.